Dale, brother, que yo creo que ese macho está en la casa. ¿Pero cómo que yo creo de qué? ¿Está en la casa o no está? Tú, estás, tú tienes miedo, estás cagado, sí, brother. Vamos, cojones, vamos pensando. Pues dale, pues tócale entonces. Sí o sí, sí, va trabajado, dale, va partido. Dale. ¡Goku! Dale, prendió la luz, dale, que ahí viene, dale. Vamos pensando, vamos a darle ahora, ahora, ahora, dale, corre, corre. ¿Viste que antiguo la gran puta como te pido? Yo me soñaba mientras dormía, sentí que decía que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Si salen por mí esta noche te advierto, y si salen por mí esta noche, oh Dios. No, na, na, na, na, na, na, no, na, na, na, na, na, na, oh. Sigo número 90, el príncipe, los chiles, las 40. Ajá. Ustedes tienen chavo, yo soy dueño de la imprenta. Drácula Boy, mi hermano, ya está demostrado que ustedes nadie brillan después que yo me les paro al lado. 20 banners me tratan de sellar por los escáneres. Y yo con Draculita en casa viendo Disney Channel, tranquilo. Tirado pa' atrás, cabrón, yo sí sé de esto. De ayer pa' hoy metí más de un melón debajo el tiesto. El placa, placa, siempre debajo la butaca. Si no paran, tranquilo, que yo te frío de la chaca. Mozo, me voy enmascarado cuando los rozo. Porque a diferencia de ustedes, estoy pegado y soy famoso. El presidente, aquí yo soy como allá fuera Obama. Yo jalo el suelo y te meten debajo de la grama. De Quintana hasta la Talia, desde el sello hasta Cantera. Saludos, salveo, haciéndole tiempo en la nevera. El pando con el Porsche, con la ropa doche, bien empapelado, saliendo de noche. Ando con mi Glock, no hables tanta bla bla, si no quieres que te den bla bla bla. Ando con el Porsche, con la ropa doche, bien empapelado, saliendo de noche. Ando con mi Glock, no hables tanta bla bla, si no quieres que te den bla bla bla. Anoche yo soñaba mientras dormía, sentí que decía para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Y si salen por mí esta noche te advierto. Y si salen por mí esta noche, oh Dios. No, na, na, na, na, na, na, oh. No, na, na, na, na, na, na, oh. El príncipe, el celebro. No, na, na, na, na, na, na, hueca, hueca. Dios libre, me pase algo y yo me muero mañana. No gasten chavo en cementerio, que me entierren en Quintana. Correa me enseñó otro mundo adentro de la Q. Que no importa con quién tú andes, en verdad quién eres tú. Por eso no gasten en flores, porque hay que pagar la luz. Y como quiera yo me fui para el cielo con mi Pai Jesús. El que me dio los pasos para llegarle a donde estoy. Por eso tengo tickets como para banquear con Floyd. El príncipe, a mí ustedes ninguno me meten feca. Si todos los que han tirado para dentro de la olla nunca seca. Y aparte, yo busco tu nombre y un Magic Marque. Lo tacho y mañana te manda 100 pa' dentro al parque. Mami, dile al novio tuyo que me tumbe la cotorra. Que ustedes para el club les mandan a quitar la gorra. Yo soy estrella cine, conmigo no escatime. Yo entro con la gorra y en la cintura a la 10 milímetros. El príncipe, remember, it's the champion's boy. Puerto Rico 135. Y ustedes luego ponen un carajo. Anoche yo soñaba mientras dormía, sentí que decían que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Y si salen por mí esta noche te advierto. Y si salen por mí esta noche, oh Dios. No, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,